Cientos de canciones de desamor tiene mi playlist desde tu adiós. Y es que me duele el solo pensar que alguien más a ti te puede tocar. Cientos de canciones de desamor tiene mi playlist desde tu adiós. Y es que me duele el solo pensar que alguien más a ti te puede tocar. Por más que quise, esto no se dio. Por más esfuerzo, no funcionó. Baby, tan rápido fuiste a tirar esa promesa de siempre estar conmigo. De mí te has ido. Pues me cegué y no noté que mi error fue sin límite darte todo lo mío. Me siento vacío, hundido, perdido y más que dolido. Si me dijiste era solo tu amigo. Brian Martínez, Brian Martínez. Esto no se dio, por más esfuerzo no funcionó. Baby, tan rápido fuiste a tirar esa promesa de siempre estar conmigo. De mí te has ido. Pues me cegué y no noté que mi error fue sin límite darte todo lo mío. Me siento vacío, hundido, perdido y más que dolido. Si me dijiste era solo tu amigo.